¡Mucho! ¡Sí, capitán! ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡Vive en una piña debajo del mar! ¡Bob Esponja! ¡Su cuerpo absorbe y sin estallar! ¡Bob Esponja! ¡El mejor amigo que podrías desear! ¡Bob Esponja! ¡Y como a un pez no es fácil flotar! ¡Bob Esponja! ¡Todos! ¡Bob Esponja! Esponja. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fondo de Bikini. ¡Mamá, Teodoro! Hola, Ichon, yo soy Plankton. Y yo, estamos aquí en Fondo de Bikini, yo soy Bob Esponja. Y sí, Don Cangrejo se fue más temprano y Patricio anda haciendo otras cosas, se olvidó de nosotros. Bueno, ya los dejamos con y yo verdad. Hola, soy Camardo. Ya, vamos a colocar música y eso. Ya. Alguien rellene mientras. Hola, ¿cómo están? No, ya hay tiempo. I just need someone in my life to give it structure, to handle all the selfish ways I'd spend my time without her. You're everything I want, but I can't deal with all your lovers. You're saying I'm the one, but it's your actions that speak louder. Giving me love and you are down and need another. Ya volvimos y vamos con el primer... ¡Ay, me pegué! Y vamos con el primer... Primero, segundo, primer bloque. Ay, me incomoda, le pongo. Unos momos. Que sería terror, así como historia de terror, como siempre hacemos. Así que ya... ¿Quién quiere comenzar de ustedes dos? ¡Ay, música de terror, pues! La. ¡Cállese! No. Lo. Falle técnico. Lo. Lo. ¿Alguien rellene mientras? Hola. Rellena, pues. Lo. Hola, ¿qué hacen acá? Yo estoy rellenando. Silencio incómodo. Bueno, aquí esperando a que pongan la música. Y eso. Bueno, así que bueno, no sé qué más decir. Vamos a colocar la música. Hola. Ya, vamos a colocar. Bailando. Bueno, vamos a colocar la música. Súbele volumen. Súbele volumen, pues. Ya, vamos con las historias. Vamos. La primera. La pucha. Ay, no, adicto al TikTok. Oye, Martín, ¿no que era antipotaxia? Sí, pero igual, la leyenda de la pucha, ay, no, adicto al TikTok. Ya, vamos a ir con la primera historia. Yo voy a partir, o sea, no, me dio pena, no quiero partir. ¿Quién de ustedes dos quiere partir? ¿Quién de ustedes dos quiere partir? Ya, Martín, te toca. Yo quiero contar la creepypasta del Pepe y el ETC. Era un día cualquiera, yo fui a comprar pastillas donde mi tío, el Pepe, y me dijo que si quería seguir viviendo, tenía que ir a visitar a mi amigo, el ETC. Yo fui hacia su casa, pero cuando fui, me mató. Le conté a mi tío que me reviviera con la chancla del Pepe. Ahí contaba esa historia todo el rato. No, se va a cambiar. El Martín no parte, toma razón. Bueno, que digamos, ya he contado todas las historias de terror que tengo. Pero voy a contar una que vi en el YouTube. Bueno, que lo voy a contar en primera persona porque si no, no se entiende. Bueno, el otro día yo estaba en mi casa, así toda tranqui, y resulta que ahí estaba y de la nada voy al baño y en mi casa hay un, ¿cómo es que se llama? Una ventana que da como a una parte a donde está la cocina, pero después hay una ventana en donde se escucha, o sea, donde va hacia donde está mi, o sea, donde está el patio. Yo miro por allí y yo me estaba bañando porque pues yo estaba subiendo. Y me estaba bañando y miro por ahí. Y veo al patio y veo como una cosa grande, como una persona tenía forma de mano. Pero no era un humano. Y me asusté porque eso no era un humano. Le dije a mi mamá porque esa persona era gris y, o sea, completamente gris, con una cara de miedo, así como rara, con los ojos blancos. Y yo me asusté caleta y le dije a mi mamá. Y mi mamá me dijo que no, que quizás había sido mi imaginación. Pero pues fui a ver de nuevo y la persona estaba literalmente al frente de la ventana. Y después, ¿cómo es que se llama? Mi mamá fue a comprar muchos palitos santos y mi mamá dijo, y mi mamá empezó y lo empezó a quemar y empezó a ponerlo por toda la casa, hasta en mi pieza, y en mi pieza antes de que lo pusieran se sentía una vibra muy mala, no sé, como que sentía que mis peluches se movían o que me estaban mirando. Bueno, esa fue mi historia de terror. Y ahora los dejo con Plankton. Esa historia tú dijiste que era tuya, como que tú la habías vivido o que la habías contado en primera persona, que le pasó a otra persona. Yo tengo una historia de terror que también la voy a contar en primera persona. Que es como una historia así, como una creepypasta, por decirlo, que me apareció en YouTube. No. Espérese. Mi oreja. Ya. Bueno, la creepypasta es que habían como muchos amigos, así que muy cercanos. Entonces, se habían ido ahí de vacaciones. Y entonces, se habían quedado a quedar en un hotel que estaba allí en el sur. Y entonces en un momento uno bajó porque dije, tengo que tomar agua, así como que quería tomar agua, así normal. Y entonces dijeron, ya, ok, te esperamos aquí. Y ya, y se quedaron todos ahí en la pieza y eso. Entonces en un momento el tipo no volvía. Martín, tu cara. Entonces el tipo no volvía. Entonces bajaron a verlo y habían manchas de sangre por el piso. Y se vio una sombra debajo de la escalera y de ahí salió la leyenda del monstruo de la escalera. Así que bueno, y se dice que la forma para que él se vaya es hacer como un ritual quemando palos santos, hojas, cosas así. Tremenda música de terror, sube un poquito. Tremenda música. Así que, eso. Los dejo con Calamardo y que no cuente la del ETSH. Y una que sea real, o sea, que se diga que es real y que la haya contado otra persona. Y sino que él la haya vivido. Ya. Una vez había ido a la casa de mi tía. Ya, pues. Y lo que pasó es que estaban hablando mal como de, no sé, de una persona que se había muerto. Y él siempre tenía un juguete. Y el juguete, como cuando empezaron a hablar mal de esa persona, se empezó como a ver. Y revisaron el juguete y no ocupaba pilas. Así que era el espíritu de esa persona. Ahora la dejamos con... Plankton, ya. Vamos con... vamos con música porque digamos que ya. Así que eso. Vamos con Martín el volumen. Vamos con música. That's it. Are you ready? 'Cause I'm coming to get ya. Get ya, get ya. Hola, volvemos. Soy Calamardo. Lo dejo con Planto. Pero yo no sé qué decir. vamos a dejarlas con Bob Esponja. Hola, yo soy Bob Esponja. Lamentablemente Bob Esponja se fue y no sé hacia dónde. Bob Esponja está aquí, en realidad no nos ha ido, tranquilos. Está aquí. Bob Esponja, ven. Ya. Hola, ya llegué. Bob Esponja luego va a volver. No, Bob Esponja está aquí. Mira, Bob Esponja. Bob Esponja está aquí. No suena. Ay, no suena. Ya. Bueno, ahora el siguiente ya. Bloque es vacaciones. o sea, se refiere a lo que planeamos hacer en las vacaciones. Como lo que planeamos hacer, pues. Yo planeo jugar al Brawl. Yo planeo irme de vacaciones. O sea, obviamente. O sea, pero a algún lugar así como bueno, no, después de Navidad, que ya van a ser vacaciones, vamos a ir a Fantasilandia con la Rafa, la Vic, el Martín, y nuestros papás, seguramente, y mi prima. Así que eso. ¡Mamá, soy Teodoro! Quédate aquí, yo voy a buscar a la Rafa. Plankton se fue a buscar a Bob Esponja. X cuadrado más B, X más C. 8 al cubo es 512. 3 al cubo es 27. 2 al cubo es 8. 1 más menos 1 es 0. 1 menos menos 1 es 2. Actualmente la hora son las 2:34. Del día 2 del 12 del 2024. La historia de la radio. Escucha Radio Tarpuy.blogspot.com. La roca. AX cuadrado más BX más C. Es la función cuadrática. Martín, te quedaste rellenando con matemáticas. Sí, ya. Bueno, olviden las vacaciones, quedan 2 minutos, así que vamos a colocar la última música. Corre, Julio, para la rock. Todo está bien, no te tienes que estresar. A ti yo sola no te dejaré. Me enchulé la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Puse la espalda contra la pared. Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambé. El pinta labios rojos. Esa cintura suelta, baby, si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo. Ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más, del pino tinto, me pidió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinco. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga. Prende otra la que esta se apaga. Está llamando mi atención porque quiere que le haga. Tú quieres mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambe. Él pinta el labio rojo. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo, te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Cuando algo está para ti es inevitable, bebé, tus ganas son notables. Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mirada es la culpable, no están mirando, vámonos. Me dijo no lo pienses mucho y dámelo. Por su cara se ve que se lo saboreó. Los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me encanta cuando pone cara de mala. Me rellena los peines de bala. Y hasta de la corta en la sala. Estaba enfocado en yo, tú, Carmelo y tú, mí.